guitarra seguí. Prenda por lo que me hiciste, rasqueando toda la noche la chacarera de un triste. La poesía de los hermanos Simón, hoy para comenzar, Chacarera de un triste. Recién escuchábamos la poesía de los hermanos Simón, la interpretación de Natalia Barrio Nuevo desde el álbum Folk, este disco que fue producido por Horacio y Cristian Vanegas, Chacarera de un triste, claro. Raíces de mi tierra, Radio Trinchera. Por FM La Tecno 88.3. Radio Trinchera. ¡Ah! Allá por Santiago del Estero va toda la selva, el repicar de un bombo legüero. ¡Ah, chalay! ¿Cómo le va, gente de agosto? Buen día. Buen día, buen día. Y está saliendo el febo, ¿eh? Está asomando. Sí. Era hora. Che, como una semana, ¿no? Una semana de fácil humedad y agua. Y temporal, qué barbaridad. Bueno, le contamos a los que nos estén escuchando allá por Santa Fe, allá por Paraná, que estamos con solcito en Avellaneda, limpió el cielo, se abrió el cielo, ya empezó a asomar febo, está muy fresco, amaneció muy temprano con menos de 7 grados y estamos con fresquete, pero calienta el solcito, ¿eh? Buen día para todos, abrigaditos, abriendo las cortinas, sacándose a secar la ropa, che. Hay que aprovechar hoy, ¿eh? Hoy estamos en una Avellaneda especial, hoy que es 15 de agosto, porque se celebran las fiestas patronales aquí en el partido de Avellaneda, así que les vamos a contar un poco de esto. En principio que estamos solitos en la facultad regional en donde la Tecno pertenece, porque no hay actividades, no hay actividades académicas hoy. Hemos llegado, estamos solitos acá con Gustavo Hoffman, que está manejando los controles. Solitos estamos acá en la radio, en la Tecno, pero preparados para trabajar con ustedes, con Don Gigu, con Lidia del Valle, ¿eh? Buenos días a ustedes también. Buen día. Hemos tomado algo calentito, ¿no? Claro. Lindo. Estamos con la preparada el agüita en el termo para la ronda, sí, de mate. Para la ronda. En un rato. Vamos a saludar a las radios que retransmiten esta trincherita Raíces de mi Tierra que está arrancando ahora hasta la 1 de la tarde. Hay dos radios que se quedan con nosotros, ¿eh? Claro que sí, pero ante todo, buen día, Argentina. Buen día para todos. Inti yo existían, Chereico, Cusicustiani. Cusicu, no me entendí. Ha salido el sol, por eso estoy muy contento. Mucha felicidad, esperemos que ocurra lo mismo también allá por Entre Ríos, donde está la triple W folclórica del Paraná.com.ar. Está enganchado seguramente a partir de este momento. Lo estamos saludando al querido amigo Javier Zárate. Vanguardia FM 101.7 de Gaboto, provincia de Santa Fe. Hacemos lo mismo, los saludamos al amigo Juliana Torresi y por qué no a todos los que están enganchados a partir de este momento con Raíces de mi Tierra 88.3, sí, la Tecno de la Universidad Tecnológica de Avellaneda. También saliendo para el resto del mundo a través de la página web de la radio aquí en Avellaneda, que a Lidia del Valle le sale tan lindo. Sí, y de paso, sí, vamos a compartir las vías de teléfono de aquí de la radio, aquí en Avellaneda. Pero claro que sí. Vamos, nos tienen que llamar al 4227-0037. Ajá. O al 4207-5264. ¿Hay más? Hay otro, 4353-2745. Bueno, desde bien tempranito hoy. Ah, perdón, la página web faltó, ¿no? La página web, claro, sí, que sí. Ahora les cuento algo. Bueno. La página web hasta que se nos pongan los lentes, doña Lidia. Ahí está. que se nos engancha con el cable del para teléfono. Para escuchar por internet fmlatecno.com.ar. Ahora sí, Bueno, desde las 8:30 de la mañana habrá varias misas, un concierto también en la Catedral de la Ciudad de Avellaneda, porque el municipio nos está acercando el cronograma de actividades previstas en el marco de las tradicionales fiestas patronales que se están desarrollando hoy en homenaje a Nuestra Señora de la Asunción, patrona de este distrito. Así que le entregamos nuestro trabajo, le entregamos nuestro problema de hoy, sí. Le entregamos nuestro corazón a Nuestra Señora de la Asunción, que es la patrona del distrito de Avellaneda, para que también ilumine nuestro trabajo y a todos los que están escuchando este mensaje ahora. A las 8:30 de la mañana fue el repique de campanas y ahora a las 10:30 se va a llevar a cabo la Santa Misa. A las 12 del mediodía se va a desarrollar una sesión extraordinaria del Honorable Consejo Deliberante, mientras que a las 3 de la tarde va a comenzar la procesión por las calles de Avellaneda. Así que me parece que tenía razón don Gigu cuando comentaba que iban a estar cortadas, ¿no? Algunas, sí, pues, algunas muy calles. Muy posible, porque siempre cuando se hacen unos actos así muy importantes, se corta la avenida Mitre, la principal, claro. La plaza, así en el centro. Después a las 16 horas se va a celebrar una Santa Misa en la Plaza Alsina, precisamente, junto a Monseñor Rubén Frasia, y a las 17 horas está previsto presentar un concierto en la Catedral de Avellaneda. Finalmente, cerca de las 19 horas, se llevará a cabo otra Santa Misa, así que va a haber mucha religiosidad en Avellaneda. Estamos en el día de las fiestas patronales, en homenaje a Nuestra Señora de la Asunción, patrona de este distrito. Mientras, nosotros estamos dispuestos a trabajar en esta mañanita, mañana que nos convoca para la música de raíz folclórica latinoamericana. Vamos a presentarte muchas canciones que traemos para recordar, para recomendarte nuevamente, discos que están olvidados, también algunos estrenos, y por supuesto vamos a contar con la participación de Nicolás Fontana en un ratito para hacer su segmento Músicas del Mundo, también el panorama deportivo con Ignacio Fernández Lirio. Vamos a llamar a Emanuel Herrera, nuestro cumpa periodista y productor de la radio, para dialogar. En principio, con él estamos abordando la coyuntura política del país, y nos importó sobre todo darle relevancia al día después de las inundaciones, los porqué de las inundaciones, la respuesta política a las inundaciones y un montón de lecturas que se hacen para poder analizar por qué estamos bajo el agua. Vamos a hablar con Emanuel Herrera respecto a esto. También voy a contarles que el jueves estuve en el estreno del documental Rebeldes, y así seguimos, el documental del periodista cubano Carlos Rodríguez, que se presentó en el cine Gomont, en el Inca, el jueves a las 19 horas. Estuvimos allí con sala llena del cine, una maravillosa, maravillosa convocatoria. Vamos a charlar con el director de este documental para que nos cuente este logro triunfal que fue mostrar la Revolución Cubana y Cuba hoy, la respuesta de la gente sobre el análisis de esta especie de alianza con Estados Unidos, este paradigma que cambia, que varía, esta necesidad de Barack Obama y Raúl Castro. Si es el final de la revolución para la isla o no, si es otra visión, si es otro esquema de la revolución cubana, cuál es la respuesta de los cubanos hacia el socialismo a partir de este nuevo momento con Estados Unidos, y por qué esta cuestión histórica que hace a Estados Unidos el gran enemigo. Fíjense que todavía Cuba está en permanente bloqueo económico que le ha aparejado graves problemas a la isla desde hace más de 50 años, y una propuesta al Congreso norteamericano por el propio presidente Barack Obama de terminar, de finalizar este bloqueo. Ya estaremos hablando con Carlos Rodríguez, este maravilloso periodista cubano que a buena voluntad de él ha tenido la suerte de llevar a cabo este documental, con la participación de Rafael de la Torre, de Mariela Castro, la hija de Fidel, con Aristides Rondón Velázquez, profesor de historia, con alguna gente compañera de misión revolucionaria del Che, imágenes de Santa Clara. Bueno, creo que es el estreno de un documental que va a prolongarse incluso en el mes de septiembre, ya Rodríguez nos va a estar contando. Y para el mediodía tenemos prometida una entrevista en piso con una agrupación muy cercana a nosotros. No voy a decir nada. Como siempre, dejo el ganchito. Vamos a tener algo de música en piso, pero vamos a dejar la expectativa por allí, si les parece bien. Las 10 de la mañana con casi 20 minutos tengo yo por acá. Vamos a seguir compartiendo música, ¿eh? Tengo que agradecer el disco de Yuchan que acaba de llegar. Cato Muro y Claudio Sánchez nos envía su prensa el nuevo disco Latidos. Se van a estar presentando en octubre, después de gira en La Trastienda también. Ya les voy a contar de qué viene Yuchan, que hace tanto que no sabemos de ellos. Mientras tanto, nos vamos a meter en Salta, en este gran trabajo de Facundo Toro, de Nacho Prado, no me acuerdo el nombre del otro chico, ya los vamos a ubicar. Vamos a ir a compartir la música de la mañana en la Tecno, en Raíces de mi Tierra, los Nombradores del Alba. Salteña y azul la samba, tierno y sentido el canto. Anochecida la voz y la copla desvelada. Salteña y azul la samba, querido su corazón. Bella sola del alba, lleno de luna cantor, iluminando el amor, florece la serenata. Salteña y triunfal la samba, del cielo su anunciación. Destino de andar sembrando y sembrando la trova de la ilusión. Grito que alumbre cantor desde el lucero del alba. Esta noche canta Salta la samba del corazón. Lejana y azul la ingrata, empedernido el canto. Enamorada la voz, temblorosa la guitarra. Salteña y bella la samba, y de oro su corazón. Larga y sin fin la distancia, porque la pena el amor. Andar sembrando y sembrando la trova de la ilusión. Grito que alumbre cantar desde el lucero del alba. Esta noche canta Salta la samba del corazón. Raíces de mi Tierra 2015, temporada 23. Camino gris te trajo, mariposa nueva cansada de andar. Qué viejo dolor callabas bajo tus ojeras queriendo olvidar. ¿Quién te empujó hasta mis brazos para abrir la noche de mi soledad? Yo te di la flor pensando que necesitaba volver al amor. Y fue un tiempo azul quebrado por cuatro palabras golpeando sin voz. ¿Quién puso hiel en tu boca para que me dieras tan solo un adiós? Cuando mi pueblo va quedando en sombras, cuando mi sangre sin querer te nombra, cuando el amor y el estío se me va en pedazos. ¿Quién te arrancó de mis brazos, mariposa triste, cansada de andar? ¿Dónde estaba el sol la tarde que abriste las alas y echaste a volar? ¿Qué caparazón de noche te envolvió en la noche de la oscuridad? ¿Quién te llevó calle abajo, a donde la vida se esconde a llorar? Pero están en mí tus ojos como dos abrojos queriendo volver. Y a la orilla del verano andarán mis manos buscando tu piel. ¿Quién te encerró en mi guitarra, pálida cigarra de mi atardecer? Cuando mi pueblo va quedando en sombras, cuando mi sangre sin querer, se me va en pedazos. ¿Quién te arrancó de mis brazos, mariposa triste, cansada de andar? Qué lindo, qué lindo. Decime si no estás tarareando en tu casa. Qué maravillosos dos clásicos que escuchábamos con este disco que grabaron Facundo Toro, Nacho Prado y Daniel Campos. Seguramente habrás ubicado, más allá de la voz de Facundo Toro, las voces de Nacho y Daniel, que en su momento fueron las voces pilares del grupo Los Guaraníes. Qué maravillosas voces salteñas. Y Facundo Toro, que estuve hablando hace poquitos días porque está a punto de lanzar un nuevo material solista. Facundo, todos sabemos que es hijo de Daniel, ¿no? El gran Daniel Toro. Nos fuimos para el norte con los nombradores del alba. Primero la zamba carpera de César Perdiguero y Daniel Toro. Esta noche canta, salta. Y después está este bonito tema de Julio Fontana y Daniel Toro, Mi mariposa triste. Tenemos un grupo en fase bo. No. Ya empezamos bien. Tenemos un grupo en fase bo. Sumate. Otra vez. De vuelta. Facebook. De vuelta, entonces. La última. Tenemos un grupo en Facebook. Sumate. Raíces de mi tierra 2. Muy bien. Cooperativa de Trabajo Editora Patria Grande. 40 años cristalizando la cultura argentina. Las distintas expresiones de nuestros pueblos, tanto en sus variantes clásicas, contemporáneas, populares y universales en forma de libro. Editora Patria Grande. Cooperativa de Trabajo. Editora Patria Grande Cooperativa de Trabajo presenta a Mamerto Menapace, Ernesto Cardenal, Hamlet Lima Quintana, Julián Cini, Carlos Joaquín Durán, Dora Giannoni, entre otros. Correo electrónico edpatria@infobia.com.ar, www.editorapatriagrande.com. Avenida Rivadavia 6369, Flores. Las 10 de la mañana con 26 minutos, el agua está bajando en la provincia de Buenos Aires y sobre todo en la ciudad de Salto, que fue una de las más afectadas en este temporal. Se avanza con el operativo de regreso a los hogares. El agua desciende entre 1 y 4 centímetros por hora en la localidad bonaerense de Salto, lo que permite que ya haya 9 manzanas liberadas y se avance con el operativo de regreso a los hogares. precisamente ayer el Ministerio de Salud de la Nación estaba transmitiendo un comunicado de consejos y medidas a tomar para poder regresar a los hogares. Más allá de la limpieza, de la higiene, considerar que cuando llegas a tu casa esté cortado el gas, esté cortada la luz, no enchufar ningún producto eléctrico antes de ser secado al sol, por ejemplo. Vamos a estar hablando un poco de esto y también de la continuidad de donaciones y de los lugares donde se están sumando y recibiendo algunas de ellas, también en la localidad de Avellaneda. Por ejemplo, lo que transmite el municipio donde estamos nosotros, a través del programa La Patria es el Otro, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación puso a disposición más de 20 lugares en Avellaneda, en donde se reciben alimentos y ropa para ayudar a los habitantes de las zonas anegadas de la provincia. Se inscribieron también muchos voluntarios para colaborar en la asistencia. La Subsecretaría de Juventud del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación recibe donaciones de ropa y alimentos e inscribe a voluntarios. El titular del área, Facundo Tinianelli, informó que ya se anotaron más de 750 voluntarios para colaborar con los evacuados, agregando que a través del programa La Patria es el Otro, se organizan esas voluntades para que la solidaridad se dé en el marco de un plan que respete las prioridades más urgentes. En Avellaneda, en tanto, que es donde estamos nosotros ubicados en este momento, podés acercar tu donación en La Prida 109, de lunes a viernes, de 9 a 19 horas, en Carlos Gardel 4346, son las direcciones, ¿eh? Puedes fijarte cuál te queda más cercana. En Supisiche 798, de lunes a viernes de 17 a 20. En Supisiche 64, de lunes a viernes de 9 a 13 horas. En Colón 414, de lunes a viernes de 18:30 a 21 horas. En Fabián Onsari, ex Cadorna, 186, de lunes a viernes de 9 a 13 horas. En la calle Magdalena 51, de lunes a viernes de 9 a 18. Y así hay un montón de direcciones más que vamos a ir compartiendo a lo largo de la mañana. Y hay que rescatar un par de lecturas y un par de aristas que se hacen a esta solidaridad. En primer lugar, que históricamente el ciudadano argentino es el más solidario, me atrevo a decir, del mundo. Lo grafica la experiencia. El ciudadano argentino, si hay algo que tiene, es solidaridad, y lo evidencian estos hechos. Y esto debo decirlo sobre todo en gente como uno, nosotros, los laburantes, los de clase media-baja, son los que primero aparecen. También pegamos el grito a los grandes empresarios que tiene nuestro querido país, como también los políticos. Se ha hablado mucho en la semana acerca de la millonaria dieta que tienen en el Parlamento, senadores, diputados, los legisladores, cuando hablan de aumentarse la dieta salarial al 100%, y se ha hablado de por qué, porque hay excepciones, algunos políticos son capaces de ceder al menos un salario, no va a alcanzar para toda la ayuda, pero es bastante. Se ha hablado y se ha pedido que, así como se solicita solidaridad por parte de todos nosotros, bien podrían hacerlo ustedes. Ustedes que nos representan y que tienen el poder que les dimos con el voto y que ganan mucha plata, señores y señoras. Señores y señoras del Congreso Nacional, si nosotros podemos ayudar a los que están pasando la feo, seguramente ustedes también tengan corazón para ceder un poco de lo tanto que ganan, ¿no? Se ha hablado mucho de esto en términos políticos, en términos humanos, y desde lo político avanza la conjetura de las obras. Esto lo vamos a hablar más adelante con Emanuel Herrera respecto al porqué del temporal. Vamos a volver a escuchar música, si les parece bien. Estamos en la mañanita, esta trinchera radial, Raíces de mi Tierra, hasta la hora 13 por la Tecno 88.3. No me quiero olvidar de saludar, antes del próximo bloque, a Viviana González, Alejandra Leyes, a Rocío De Luca, que están escuchando el programa, que me gustean a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en el grupo

Lili González, Micaela Vita, Bajo Latinoamericano y voz del Cuchi Leguizamón el Huayno, El Avenido. Cultura, humor, agenda, deportes, temáticas sociales, raíces de mi tierra, Trincherita. Sábados de 10 a 13. Trincherita. Raíces de mi tierra. FM La Tecno 88.3. La radio de la UTN. Parte de la red de radios de la UTN. Comunicate. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Avellaneda. UTN. 4227-0037. Espacio Publicitario. Noticias. Noticias. Economía. El índice de precios al consumidor aumentó 1,3% durante julio. El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que este indicador subió durante julio el 1,3% en comparación a junio, impulsado por los gastos en los rubros transporte y comunicaciones, alimentos y bebidas y atención médica. En tanto, los precios mayoristas avanzaron 1,4%, mientras que el costo de la construcción retrocedió el 1,3% entre junio y julio. Los gastos en esparcimiento mostraron un alza promedio del 5,9% tras el viaje de 2 millones de turistas durante las vacaciones de invierno. Los precios de alimentos y bebidas aumentaron 0,8%, mientras que la atención médica y gastos de salud tuvo una suba de 1,9%. Sociedad. Granados intervino la policía del distrito de Luján. El ministro de Seguridad bonaerense intervino la policía de todo el distrito luego de la protesta de vecinos por el asesinato de un joven kiosquero cometido el jueves. La cartera bonaerense informó que la medida fue adoptada para llevar tranquilidad a la población y siguiendo el reclamo de los vecinos del distrito. Tránsito. En estos momentos la General Paz está totalmente cortada. En ambos sentidos se transita por colectora por el posicionamiento de los dos puentes de Vialidad Nacional de Locovi. Recomendamos circular a 20 kilómetros por hora. Por otra parte, toda la ruta 9, 8 y 7 están totalmente habilitadas en estos momentos hacia el interior del país. Ernesto Arriaga para Radio Telam. Telam. Entérate de todo. Antes del fin de semana. Agenda cultural. En FM La Tecno. 88.3. Sábado 15. Monstruo más Rubin y los subtitulados tocan en Ciudad Vieja, La Plata a las 24 horas. Hugo Rivas Sexteto toca en Salta y Resto a las 21. Soledad Villamil. Soledad Villamil canta en el Ya a las 21:30. Vero Condomí más Matías Betty se presentan en Vicente el Absurdo a las 22 horas. Melania Pérez canta con Nacha Roldán de invitada en La Paila, Costa Rica 4848, Cava a las 22 horas. La joven Warrior toca en la TV Pública, Figueroa Alcorta 2977, Cava a las 19 horas. Entrada libre y gratuita con capacidad limitada. El Quinteto Bataraz más Sonia Posetti Sexteto tocan en el Teatro de Cámara Lumen Artis, Diagonal Urquiza 347 Citibel a las 20:30. Las Taradas tocan en el Teatro Bar La Plata, calle 43, número 632, La Plata, a las 21 horas. Fernando Rusconi Trío toca en Integrarte, Estanislao López 344 Pilar, a las 22 horas. El Tata Cedrón presenta Del Gallo Cantor Cantata en Hasta Trilce a las 20 horas. Reservas al 4862-1758. Santaire se presenta en el Aserradero, Montevideo 1581, Rosario, a las 21 horas. Agenda de Cultura en FM La Tecno 88.3. ¿Querés tu programa en La Tecno? Tu programa en La Tecno. Llámanos al 4-227-0037. 4-227-0037. O mandanos tu demo a fmlatecno@fra.utn.edu.ar. fmlatecno@fra.utn.edu.ar. FM La Tecno 88.3. La radio de la UTN. Universidad Pública. Radio Abierta. Fin de espacio publicitario. 4227-0037. Comunicate. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Avellaneda. Parte de la red de radios de la UTN. Estás en la Tec. Raíces de mi tierra presenta, por segundo Fermín Maldonado, Nostalgias de Santiago. Ay, Vidalita y Guacachi aquí. Ay, Vidalita y Guacachi aquí. Ay, Vidalita y Guacachi aquí. Muchas gracias, amigo Neri Lucero. Hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito, como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para lado donde sale el sol. Se me representa como siempre bien patente mi pago, justo un día lindo amaneció hoy. Más me puse a pensar en mi querido lugar, donde yo tuve la suerte de criarme sobre las barrancas del río Dulce, donde a la mañana que salía el sol las sombras eran más grandes, largas, llegaban hasta el patio del corredor de mi casa. Me acuerdo tan lindo todas esas cosas, ¿no? Y cuando llovía era distinto, y me puse a pensar en mi pago, de lo que nos estaba pasando aquí justamente ayer. Bajaba la cabeza y la levantaba y se me ponía a la memoria todos esos tiempos de chico, porque yo cuando me pongo a pensar me vuelvo un niño con mucha suerte, ¿no? ¿Quién no desearía acordarse y caminar como un chiquito del monte, descalzo, sin problemas? Linda vida, aunque mi tata y mi mamá nos decían los años van pasando, y justo hablaban aquí, escuchaba de los canales por el agua, ¿no? Y me hicieron acordar. Yo le hablo de varias décadas atrás, cuando yo era chico. El canal justamente era una forma de que para los cercos que tenía mi tata, ahí medio bajo, y a veces no llovía, y a veces no venía la cantidad de agua deseada, que salía sola y nos sacaba la loma. Muchas veces me tocó a mí también ir a cuidar las cabras en otros lugares distintos donde yo no conocía. Y a veces el río no rebalsaba, no salía para los campos. Y seguramente los chicos nos íbamos criando y siempre aparecía uno más chiquito casi todos los años, y había que darle de comer a todo eso, y mi tata y mi mamá eran dositos nomás que pensaban en todos sus hijos. Y bueno, yo me acuerdo que mi tata buscaba un lugarcito más bajo, capaz que al lado de un algarrobo blanco donde el río hace la curva, y se ponía a trabajar varios días ahí haciendo el canal, que decía, lo vamos a tener preparado por la duda que no venga mucha agua, y nosotros tenemos que hacer que los cercos, para que estén húmedos para poder sembrar este año, tiene que entrar un poco de agua, y a veces no llovía, y era muy triste. Ellos lo comentaban, nosotros los chicos no sabíamos nada más que revolotear y mirarlo cuando ellos hablaban de esas cosas. Pero los canales ya existían en mi pago, no solamente mi tata, mucha gente que vivía sobre el río y necesitaba sacar el agua para los campos, hacía esos canales chiquitos de de 50 centímetros de ancho, a lo mejor, y 80 o un metro de profundidad, que era fácil para, si venía mucha agua, hasta para cerrarlos. Y todas esas cosas se me vino a la memoria. Y imagínese un año allá de que no haya riego para los cercos, y con tan mala suerte usted piense que no llueva 4 o 5 meses, a veces pasaba, y se secaba la tierra. Y cuando había esa desgracia que decía mi tata, era triste, porque ellos, el único trabajo que tenía, la única parte de criarnos a nosotros, era con las cosechas, de sembrar choclo, zapallo, sandía, el trigo para hacer moler, para hacer las tortillas, que mi mamá los hacía tan lindas. Me acuerdo hoy y me dan ganas, imagínese, de volver a mi pago, de andar allá como toda persona que vive a la distancia, ¿no? Añora los lugares donde uno se crió, donde nos acostumbramos a tomar la sombra de un algarrobo grandote, de una tala, de tomar agua con un jarro de la tinaja, de ver a mi mamá hacer el fuego y, ¿por qué no?, un chango comedido ayudándole para que se caliente el agua para el mate cocido. Eso era común en mi pago. Nuestra vida, nuestra forma de criarnos. Éramos tan felices porque parecía que teníamos mucha plata, aunque una moneda no existía. Pero la felicidad sí era lo principal, porque con palabras dulces mi mamá nos iba dando a entender de que día a día el tiempo pasa y ustedes van a ser grandes el día de mañana y van a tener que ayudar y hacer lo mismo que hacemos nosotros. Qué palabras, ¿no? En ese momento uno no las escuchaba bien, pero te quedan grabadas. Será por eso que yo, cada vez que me acuerdo de todas estas cosas, me dan ganas de tirar los años por arriba, los hombros para atrás, y volver a ser un changuito otra vez. A lo mejor a usted le pasó lo mismo. Prometo que volveré para seguir comentando las cosas lindas de mi pago, acordarme de mi mamá y de mi tata. Pero no los voy a dejar ahí por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás. Desde Raíces de mi Tierra les digo a todos muchas, pero muchas gracias. Al santiagueño taita del chamamé, Ramón Villarreal. Temas enganchaditos por Ramón Villarreal. El primero, El Gauchito, del propio Ramón Villarreal. Segundo tema, Colonia Libertad, de Tarragó Ros. Y por último, estamos escuchando Mogote Mondá, de Tránsito Coco Marola, por Ramón Villarreal.